Gran finale. Ani, hemos llegado al momento culminante de la lección de hoy. A mi parte favorita. ¿A que sí? Sí. Y encima tenemos una muy buena noticia para todo el mundo. Y es la siguiente. Both Annie and my stomachs have stopped rumbling. ¿Qué significa to rumble? En referencia a un estómago. Cuando suenan los estómagos. Sí, cuando te suena la tripa. Eso es. Your stomach rumbles. Bien. I'm very pleased to hear that. Are you? Yes. I'm sure everyone at home is too. Mi jefe se está tomando unas bien merecidas vacaciones en Grecia en este momento. My boss is having a well-earned holiday in Greece at the moment. Good. ¿Cómo se dice nuez moscada? Nutmeg. Nutmeg. Si él persevera, pronto será el mejor de su clase. If he sticks at it, he'll soon be the best in his class. If he sticks at it, he'll soon be the best in his class. Good. ¿Cuántos vales se necesita para conseguir gratis el despertador? How many vouchers do you need to get the free alarm clock? How many vouchers do you need to get the free alarm clock? Good. ¿Ha habido muchas dificultades con este proyecto? Have there been many difficulties with this project? Good. ¿Debería haber más agentes de policía los fines de semana? Should there be more policemen at the weekend? Good. Me encanta como siempre viene a trabajar con una sonrisa en la cara. I love the way he always comes to work with a smile on his face. Good. Y siempre decimos I love the way y no I love how. Mm-hmm. Y lo mismo con I hate. ¿Cómo se dice manco? One-armed. Good. Odio cómo se aprovechan de la gente. I hate the way they take advantage of people. Good. John fue a la fiesta en un Ferrari, así que es obvio que le va muy bien, empleando nuestra expresión de la semana que es to do all right for yourself. Okay. John went to the party in a Ferrari, so he's obviously doing all right for himself. Good. Le regalé flores para que me perdonase. I bought her some flowers so that she forgave me. I bought her some flowers so that she forgave me. Muy bien. ¿Cómo se dice tuerto? One-eyed. One-eyed, good. Lo hice para ayudarte, traduciendo para con to. I did it to help you. Good. Lo hice para ayudarte, esta vez traduciendo para con in order to. I did it in order to help you. ¿Y de la otra forma? I did it so as to help. Good. Lo hice para que ellos nos ayudaran. I did it so that they help us. Good. Y ahora lo hice para que él nos apoyara, empleando en esta ocasión in order that. I did it in order that he support us. Good. Un ejemplo más con in order that. Ella escribió el correo electrónico para que todo el mundo entendiera la situación. She wrote the email. She wrote. No me falles aquí, Annie. She wrote the email in order that everyone understand the situation. Genial, Annie. Eres la mejor. Soy la mejor. Muy bien. Thank you very much for playing. Learning English is a game. It's all about having fun. If you don't have fun, you will never bother to make an effort with your English. Es primordial, ¿a que sí? Sí. Bien. Thank you very much and see you again next week. Bye-bye. Bye.